everywhere in this town. See, me and the boys, we don't like it. So we're getting up and going down. High to low, good to right to left. If you see us coming, I think it's best. You move away, do you hear what I say? From under my breath. Won't survive. See the boys in the mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, what you do? Levanto la mano, o sea, eso te pasa por estar tecleando. Lo que está sonando es Jailbreak de Thin Lizzy. Entramos un nuevo disco imprescindible a las baterías del bicho Raptor, que yo no lo tengo original, y el señor que tengo a mi derecha lo tiene en vinilo. En el EP, sí, y la otra vez me compré una remera conmemorativa, una reedición de la remera del Tour 76 que hicieron por Estados Unidos. Así es, disco del año 1976. Yo me acuerdo del primer disco de cine que me compré. ¿Cuál? Es un compilado que compré en una disquería. Sí, The Collection, este que estaba en todos lados. Sí, que era un cambio. ¡Ah, joder! ¡No lo vi! ¡Ese que veía con la revista de viejito! No, pero que me lo compré en una disquería, estaba en la galería París, entrando a la derecha, era muy finita, ahí compré los que venían con caja de cartón. Rectangulares, que me ofendí mucho cuando los mencionó tu amigo Miguel en el podcast, ¿cómo se llama el podcast? Rock and Podcast, y que no me mencionaste, me sentí un poquito tocado de que yo tenía esa que era mucho. Sí, la cajita larga, que se duplicaban el tamaño de un CD. Es un chiste. No, parodiaban, digamos, lo que sería una tapa de LP. Sí. ¿Por qué elegiste ese disco, Mauro? Bueno, decíamos cuando arrancábamos el programa, tratamos de, en esta sección, en estos informes que venimos haciendo hace ya un par de años largos, tenemos una gran lista, no caer un poco en las obviedades. Obviamente, si es un disco imprescindible, no solo tratar de entender por qué lo fue en su momento, sino también por el legado que ha marcado. Es, para mí, es el disco de Thin Lizzy a tener en cuenta. Después van a salir los más puristas, van a decir, no, el tercero, el cuarto, este es el sexto disco. Me parece que es la banda un poco que patenta esto que llaman twin guitars o guitarras gemelas. Mucho de la new wave of British heavy metal tiene que ver con Thin Lizzy, Judas, Maiden y hasta incluso Slayer del otro lado del Atlántico. Metallica. Yo quiero no dejar pasar un detalle que para la época fue muy fuerte. El líder, el cantante, que aparte de tocar el bajo, Phil Lynott, que era negro, un muchacho de color, que no, digamos, fue parte del impacto cuando apareció el Stylist, y fue a principios de los 70, ¿no? Sí. Los primeros años de los 70, que más allá si era afroamericano o no, no importa, pero era bajista y cantaba. Yo no recuerdo, ahora estoy haciendo memoria, quién otro bajista cantante hasta ese momento, más allá de Paul McCartney, por ahí, había aparecido como muy fuerte en la escena del rock. No tengo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de alguno. En este momento, bueno, no sé, no me viene, ¿no? Pero era un dato distintivo muy fuerte, ¿no? Sí, pegadito de esto, no, hicimos por ahí. Pero era dúo, digamos, era compartido. Me parece un dato de aparte muy entendido. Un tipo que cultivó la escena del rockstar, la imagen del rockstar, ¿no? Falleció, no sé si de sobredosis o una cosa, o alguna enfermedad, pero tuvo una vida agitada. Sí, sí, tuvo una vida agitada y que hoy en día es reconocido en Irlanda, tiene una sí. estatua, no sé, en el centro de Dublín, no sé dónde es. Es el sexto disco de... ¿Dejamos a ver la estatua de Phil Lynott? Por favor, ¿nos paga la producción? La producción paga. Es el sexto disco de Phil Lizzy y, como vos decías, se define un poco la propuesta. Y como que desde la misma portada ya se va anunciando lo que viene, ¿no? Una implosión que le hizo un artista, que no recuerdo el nombre, no sé si lo tenés por ahí, que después fue reconocido haciendo muchas cosas. Pero aún así en su momento no trascendió mucho, no sé qué dato... Perdón, la tapa no es la del ojo angular, la foto con un tipo de ojo angular, con esa lente angular, así de gran angular. No, es un dibujo. No, ¿sí? Es un dibujo de una cara. El disco, es el disco un poco que los lleva, por ejemplo, a ser número uno en Irlanda, y creo que número 6, número 7 u 8 cuando salió en Reino Unido. A mí me gusta la cuestión territorial, me gusta que también traer bandas que no necesariamente tengan que ver con Estados Unidos y con Inglaterra. Sí. Y algo de lo que pensaba, que lo puse en el informe y que lo vamos a subir, es... Yo cuando alguien me dice, bueno, rock irlandés, la primera banda que se me viene a la cabeza es Thin Lizzy y no es U2. Muy bien. No, pero digo, me parece que es interesante. Hay mucha gente que... Creo que los que están más metidos saben de que es Thin Lizzy, pero hay muchísima gente que escucha a Maiden, que escucha King Diamond, que escucha Judas, y no, ahí está, y no sabe que es Thin Lizzy. Me parece que es una buena oportunidad para arrancar por este disco, que para mí es el mejor, es el más parejo, y es el que un poco todos rescatan como el disco fundamental. 9 canciones, sonaba Jailbreak, tiene tal vez el tema más conocido que yo elegí para que después suene. Y hoy, mejor dicho, mientras lo escuchabas, 9 canciones, 30 y pico de minutos. Pensado para vinilo, eso sí. Y terminaba. Claro, terminaba el disco y me generaba esa sensación de decir, che, lo terminaron en el momento justo. Viste que hay discos que son largos, otros que son más cortos. Y este disco me parece que tiene las canciones que tiene que tener, tiene el sonido que tiene que tener. Pero esta es la formación, eso te a mano, porque con los años se fueron los guitarristas... Sí. Bueno, Phil Lynott, que es prácticamente el que compone la mayoría de las canciones, sí. Como decía Hernán, tocaba el bajo y cantaba, tiene una imagen muy fuerte, me hace acordar un poco a Carca. Sí, totalmente. Parece más un artista de funk. De funk. Sí, totalmente, rock. Grandote. Sí. Los dos guitarristas son Scott Gorham y Brian Robertson. Sí, Brian Robertson después siguió. Y por último el baterista es Brian Downey, sí. Que es un íntimo amigo de Lynott de la infancia. Una banda, por ejemplo, por la que pasó, si no mal no recuerdo, Gary Moore. Gary Moore pasó, pero en la etapa donde es loca la carrera del DC, porque una vez que ellos influencian al heavy metal, ellos se tornan al heavy metal. O sea, en el 82, 84, los últimos discos de Thin Lizzy y de Lynott en vida, se vuelven heavy metal. Algo que no habían hecho ni siquiera en su comienzo. Y algo que se respira del disco, que me parece sumamente interesante, es esa impronta, no sé si celta, pero irlandesa, de las violas, de las gaitas. Bueno, eso iba a decir. Es la banda que digamos, dio a conocer al mundo una canción tradicional irlandesa, que es Whiskey in the Jar. Sí. ¿No? Que hasta por ahí algún desprevenido puede creer que es de Metallica, que la versionaron en Garage Inc. Sí. Que bueno, Thin Lizzy fue el primero en que la primera banda rock por ahí, que yo por más tenga recuerdo, o por ahí la que lo llevó a la popularidad esa canción, que es una banda tradicional, es un tema tradicional irlandés, y digo, para reforzar lo que vos decías recién, ¿no? Es una banda que siempre tuve esa impronta. hay temas, ahora no me acuerdo, pero yo el compilado ese que tengo, que es el único disco de cine que tengo, tiene varios temas que son muy, tiene como intros, tiene pasajes instrumentales que son, tiene, están muy, como muy nutridos de las raíces irlandesas. Además, en el año 76 estaba a punto de explotar el punk en Inglaterra, y como este disco, y era casi la antítesis de lo que estaba buscando en la juventud. Muy interesante eso, venía en decadencia el glam rock ya, y aflorando el punk. Por otro lado estaba surgiendo el disco, ¿no? Empezando, y la música sinfónica también, ¿no? Es un contexto interesante para analizar. Bueno, eso, esos quedaron como medio en la nebulosa, pero pocos años después lo recuperó Maiden. Como Maiden también recuperó a UFO. ¿Maiden lo recuperó? ¿Por qué? Porque hicieron tributo, hicieron temas de ellos. Ah, ¿sí? No está bien. Bueno, sí, lo citó como influencia Harris también, o sea... Harris tampoco no es ningún boludo, cuando la persona dice Harris, nunca dijo mi influencia de Pollo Astrid, dijo no, la guitarra gemela viniendo de Silicio, ah, ya en los comienzos, o sea, sí. Como que ellos lo van, no son los padrinos, pero lo van recuperando el chico que por ahí le llevaba, eran 5 años menor que Lainer, claro, o 7 años menor, no era que dos generaciones de por medio, ajá. Era muy inmediata la influencia en esa época, y aparte así funcionó siempre, sí. La presión de los, sí. 70, sí, verdad. Y a vos, este... Black Rose y ese tipo de discos que no vendés y no te no, es lo mismo. No, me parece que este es el disco. Por eso también les decía cuando arranqué el programa que lo que me resulta interesante de esta sección en particular es tratar de sacarnos un poco del obvio y también ir descubriendo bandas. Ahora sí, medio de memoria, pero sí que en los 70 hemos hablado de Horsey, de Patti Smith, o sea, de Dire Straits. Vamos a repasar los discos imprescindibles de los 70. Tenemos Brian Eno, Here Comes the Warm Shirts, Lynyrd Skynyrd, Second Coming, ZZ Top, Tres Hombres, Alice Cooper, Million Dollar Babies, Sly and the Family Stone, Fresh, que este día vino Willie Group, ¿se acuerdan? Estaba Willie Group y tocó algunos temas de ese tema, de ese disco. Y en The Stooges, Raw Power, Patti Smith, Horses, Dire Straits, T-Rex, Electric Warrior y Kiss, el primer disco. Y creo que el último que había hecho el año pasado y no lo agregamos es el de New Orleans. Ah, puede ser, ¿eh? Porque te queda tarea para lo para pasar. Sí. Mi caso de New Orleans. Estás 6 meses demorado con la entrega. Viste que el tema Jailbreak es el título, perdón, también lo usó AC/DC. Sí. ¿Hay algún tipo de conexión? No. No. De hecho, hay una salvedad buscando en foros, es que mucho dicen che, es un tema muy AC/DC, pero no hay una conexión. Tiene una banda, pero no, como que no. Incluso no, el tema AC/DC es del año 70 y pico, está pegadito a esto. Ajá. Ah, en posterior. Sí. Sí. Bueno, nos vamos con, para los que muchos es el clásico de Thin Lizzy, porque bueno, Whiskey in the Jar no es de ellos, que se llama The Boys Are Back in Town, en castellano, Astillo, por favor. Los hijos volvieron al barrio, a la ciudad. Dale, escuchemos. She was steaming. And that time over at Janet's place, Well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Nah, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Rector te recomienda. Vamos a repasar algunas de las fechas que se vienen. El jueves 19 de junio, el día de la fiesta de la tribu, toca Louis el club en Maquena. Vamos a ver a Louis el jueves a las 22:30 horas. Maquena Fitzroy 15:19. También el mismo día toca Satan Dealers, Pelea de Gallos. Pelea de Gallos y el Perro Diablo en La Plata, Pura Vida, Diagonal. No toca solo el Perro Diablo. Ah, mira. Bueno, Chief Pauky va a estar tocando en Groupland, Pub y Hipólito Yrigoyen, 21:76 en Avellaneda, a las 23 horas. Richard Coleman va a estar tocando el sábado 21 de junio en Mod, Balcarce 563, a partir de las 0:30 horas. Se puede empezar a entrar, es en medio de la fiesta, el show. Richard Coleman es gratis, mandando un mail en Daven. Después de las 2 de la mañana cobra una entrada de 60 pesos, pero ver a Coleman, me parece un show de coma accesible, me parece interesante. Y The Adorners van a estar tocando junto a Meladona y los Modnicks en Niceto Club, lado B, Humboldt 1358, a las 0 horas, gratis. Y de The Adorners estamos hablando, estamos en comunicación telefónica con Mariano Martín. Sí, yo sabía que me iba a equivocar, pero me suele pasar. Y ya me conocí. ¿Cómo andás, Martín? Todo bien, hermano. ¿Vos? ¿Me puedes decir otro nombre si querés, Martín. Bien, perfecto. Pero a veces me dicen Mariano. Ah, ¿sí? ¿Te pasa a veces? No, Martín. Bien. ¿Todo bien por ahí? Está bueno conmigo. Todo muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, tranquilo. Recién terminé de cenar. Hoy ensayamos. Un día bastante tranquilo. Bien. ¿Nos contás un poco sobre... brevemente, porque nunca han estado en el Bicho Rector, nunca han sonado... un poco, hacemos un breve resumen de la banda, me parece muy interesante, han estado tocando en el exterior, antes de hablar de la fecha. Y bueno, la banda se formó en 2009 y ahí empezamos a tocar con cierta regularidad. Antes de ir a Inglaterra fuimos a Paraguay y a Rosario. Nosotros somos todos oriundos de la Patagonia, así que también hemos tocado por ahí. Y después hicimos dos giras europeas, la última muy buena, el año pasado hicimos varias ciudades. Fuimos a hacer Londres, Sheffield, Liverpool y Manchester. ¿Cómo salió eso? Primero, la primera fue en 2011. Tuvimos unas muy buenas reviews a partir de un single digital que sacamos y nos contactaron con promotores y fuimos a tocar. Y la segunda ya fue un poco mejor, viajamos con gente de acá que filmó toda la gira y lo mismo, en realidad pudimos potenciar lo que ya habíamos hecho a partir de la gente que conocimos la primera gira. Por ejemplo, tocamos con Glenn Matlock de Sex Pistols en Water Rats en Londres. ¿Cómo fue? Una banda que se llama The Philistines. Compartimos fechas y bueno, conocimos así cierta gente y se fue armando para la segunda vuelta. Y contame algo de esas, entonces, una de las experiencias vividas, en esas cantidades de situaciones que deben haber vivido. Y han pasado cosas muy buenas. Por ejemplo, somos amigos de John McClure de Reverend and the Makers, que grabó con Arctic Monkeys para el segundo disco de ellos. Se conocen de Sheffield. Uh-huh. Son todos hinchas de Boca como nosotros, los Reverend and the Makers. Y cuando conocimos a Alex, leímos un banderín de Boca acá cuando tocaron con Foo Fighters. Sí. Y cuando llegamos a Sheffield, nuestro amigo McClure nos metió en un festival grande que se llama Tramline, que es como que para toda la ciudad y se toca ahí. Y le preguntamos si le había llegado el banderín y no le había llegado. Ah, lástima. Sí. Pero todo esto es un poco a partir de utilizar las nuevas, digamos, las posibilidades de las nuevas tecnologías de internet. Claro, sí, redes sociales. Es interesante que cuente, aunque sea brevemente, nada, cómo se encargaron, cómo lo tomaron ustedes, digamos, para que sin duda tuviera un fruto, ¿no? Y es que el trabajo de redes sociales nos permitió contactarnos con mucha gente. Así fue que pudimos coordinar entrevistas con gente de BBC, que está pasando nuestro material nuevo. Así conocimos gente de New Musical Express, que nos ha sacado una nota que nos mandó la revista por correo. Entonces después, cuando estuvimos allá, todas las conversaciones que tuvimos por redes sociales las pudimos tener cara a cara. Y eso significó que la banda tenga una mayor presencia y podamos tocar más. Hicimos 35 shows en 80 y pico de días. Entonces tocábamos seguido. Y así más o menos la banda fue dando bien lo que hace. Tocamos rock and roll, a la gente ya le gustó y nos posibilitó conocer muchos lugares. Musicalmente, ¿dónde se sienten? ¿Dónde, digamos, cuál es la inquietud que vos puedes o sentís que puedes expresar que digamos, rige la banda? Y nosotros, al ser de la Patagonia, es como ser siempre visitantes, no ser de ningún lado. Entonces, nuestra manera de comunicar con la música es comunicar que todo es posible y que la gente es gente en cualquier parte del mundo, y si hay receptividad, buena onda, y uno ama la música que hace y se compromete con lo que dice, la música tiene llegada, porque es lo que realmente une a la gente. Hay países separados por intereses políticos o la codicia de las clases dirigentes o lo que sea, y nosotros consideramos que la música siempre une, porque lo hemos vivido. Le hemos enseñado a franceses y a ingleses a jugar truco en hostels en Londres. En Paraguay odiaban a los argentinos, nos dijeron cuando llegamos, y después nos hicimos muy amigos. Entonces nos dimos cuenta que la música es como un vehículo que une a la gente. ¿Sabes que lo que estás diciendo es una de las cosas más importantes que se ha dicho en el Villa Radical en los 10 años, eh? Así que está buenísimo. Sí, ustedes están de aniversario, ¿no? Sí, felicidades. Gracias, empezamos a celebrar los 10 años. No sé cuándo vamos a terminar, pero es muy, en serio te digo, me pareció súper interesante y muy importante lo que vas a decir. Repasemos lo de la fecha y bueno, en otro momento vamos a charlar seguramente con más tiempo. ¿Va a ser el viernes? Sí, viernes 20 de junio en Niceto, es en el lado B, la fiesta se llama Cherry Cola Club. Bien. Tocan un par de bandas, antes hay DJs, nosotros cerramos la noche a eso de las 2:30, están todos más que invitados. Las chicas entran gratis, creo que la puerta está liberada hasta las 2 de la mañana, después creo que hay una entrada para los chicos. Y excusa para nadie no hay. No, aparte va a estar bueno, vamos a filmar el show también. Estamos trabajando con una chica que se llama Carolina Díaz, que tiene una productora que nos acompañó en la última gira. Se trajeron 60 horas de filmación de la gira y ahora estamos haciendo videos con ellos. Vamos a lanzar un canal en YouTube Y bueno, este recital lo vamos a filmar entero y también a nuestros amigos ahí en Camarines. La gente de Niceto dijo que habilitaba bebidas gratis, así que va a estar divertido. Bueno, vamos, aparte nos parece que es muy interesante la banda y más escuchando y escuchándote las cosas que nos has contado hoy. Que sea un éxito para el viernes. Bueno, espero conocerlos en persona porque hemos conocido a Javi en el bar Dubliner de nuestros amigos, le hemos pasado muy bien. Yo conocí al Bicho Reactor de nombre y a FM La Tribu hace tiempo, pero no había tenido la posibilidad de así interactuar. Estaría genial poder conocernos en persona. Nos vamos a conocer. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes por la receptividad. El otro día pasaron Patti Smith y Johnny Cash. Pocos programas pasan eso, lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Así que estuvo genial. Muchas gracias. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Éxitos y nos vamos escuchando Come On de The Otherness. Dale, buena onda. Un abrazo grande. Décima temporada.